94.3 FM Río. 12 horas 36 minutos de este domingo 17 de octubre y hoy hubo asamblea en el Club de Regatas Coronda para elegir comisión directiva, entre otras cuestiones. La presidencia recayó nuevamente en Hernán Astulfi, persona con la que estoy en contacto en este momento. Hernán Astulfi, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buen día, bien, bien, bien. Saludo a todas las madres. Hernán, asamblea que te ha designado nuevamente presidente. Sí, así es. Decidimos continuar con dos periodos más. A ver si seguimos adelante con lo que estamos proyectando en el club, ¿no? Hernán, te acompaña, según tengo la lista acá a la vista, Diego Quaglia como vicepresidente, Evelyn Simolini como prosecretaria, María Celeste Sismondi como prosecretaria, Federico Colman como tesorero, Liliana Ergui como tesorero, Gustavo Otero como intendente, Juan Cisneros como viceintendente, Marcelo Simolini como capitán y un montón de otra gente más ocupando todos los cargos. Y de corazón les deseo una buena gestión. Gracias, gracias, ya agradecido. Sabemos que está siempre presente en el club, lo charlamos día a día cada vez que nos encontramos. Sí, hemos incorporado a Celeste Gimondi, a Liliana Ergui, a Juan Cisneros, a Jorgito Brarda, a Emiliano Cáceres también. Son chicos que venían trabajando, pero bueno, ahora lo hemos logrado incorporar a la comisión, que esa es la idea, ¿no? Renovar gente con ganas para que nos ayuden a seguir afianzando al club. Vos sabés que es muy importante el hecho de resaltar, bueno, lo hemos hablado con vos mucho tiempo, durante muchos años, resaltar el laburo de las comisiones de los clubes, porque ese es el laburo silencioso y es el por ahí dejar a la familia para y dejar tu tiempo para dedicárselos a la institución. Y la institución en todo este tiempo ha cobrado un desarrollo importantísimo. Las actividades que se están haciendo en el club requieren de mucho tiempo y de mucha gente, ¿no? Sí, sí, así es. Esa es la idea, seguir fortaleciendo, como te decía, el club y incorporando gente. Vos lo ves a diario, se ha formado una subcomisión de remo y canotaje, ahora se ha formado una comisión de padres que va a acompañarlo en la parte del básquet. La idea es eso, ir aunando esfuerzos, porque como vos decís, vos lo sabes bien, mejor que nadie, porque ha estado mucho tiempo en comisiones, y es un laburo desgastante. Que requiere de sacrificio tanto de uno como de la familia y de todo lo que están alrededor, ¿no? En este momento el club, ¿cuántas actividades tiene? Digo para aquella gente que no conoce o que tiene el nombre del club, que conoce el club pero de repente no tiene idea de las cosas que se hacen. Exacto, sí. Bueno, después de 75 años conseguimos la profesoría náutica, que con eso nos conlleva a tener una unificación con prefectura en la hermandad, que nos da la posibilidad de que el club pueda dar los cursos de timoneles, que lo estamos dando ya en pandemia, lo tuvimos que parar, pero bueno, se han hecho casi 10 cursos en lo que va del año, que es bastante, de lo que beneficia al club y a toda la zona aledaña, a la gente que tiene lancha, ¿no? Porque viene de San Carlos, de Santa Clara, de Gálvez, de Corona mismo, Arocena, Barranca, bueno, todo alrededor. Hemos formado, como te decía, una comisión de canotaje y remo, gracias a Teo, que fue una corajeada de él y lo acompañamos, y ahora tiene una comisión sólida que está haciendo muchas cosas, encuentros con otras instituciones. Antes de la pandemia nos habíamos parado el festejo de los 75 años, lo hicimos con los clubes de regata de Rosario y de Santa Fe, y ahora cuando volvimos hicimos un encuentro con la gente de Azotardo. Seguimos en karate con Osvaldo Romano, de a poquito mejorando porque la pandemia lo demoró muchísimo. Estamos reincorporando el tenis de a poquito, sabes que María, por su edad, va un poco al club, debe cuidarse. Y ahora, después de esta asamblea, estamos viendo, estamos hablando ya con una chica para volver al vóley, y estamos hablando con Gustavo Zavala para ver si algo de danza, baile, se puede generarlo. Y bueno, por supuesto, el básquet, ¿no? Que es la alegría del club. Es lo que fortaleció siempre al club. Y bueno, después seguimos avanzando con la obra, ¿no? Básquet masculino y femenino. Exacto, sí señor, eso hay que resaltarlo. Femenino con una gran labor en su momento con Evelyn y las chicas que la acompañan, más Diego Riboldi, y bueno, ahora afianzándolo de a poquito, ya empezamos con escuelitas de chicas, de nenas, tenemos un grupo lindo de entre 14 y 17 años, y después como siempre las mami que están a full ahí, como vos con los veteranos. Un número de gente que asiste al club en este momento, o sea, ¿qué cantidad de chicos tenés? ¿Qué cantidad de profes tiene el club en este momento? Y en profes estamos alrededor entre lo que es canotaje, tenis, karate y básquet, alrededor de 14 profes. 14. Sí. Bárbaro. Y nos hacen falta, ojo, tenemos chicos que se llaman, los llaman monitores. Arrancamos con Lazarito y ahora ya lo estamos incorporando a Mirko López, a Salvador Dip y al Cego Astufi. La idea es que se puedan formar chicos del club, como Esteo, como fuiste vos, como fue Marcelo, como fue Memo, gente del club que siga manteniendo la pertenencia que tenemos con el club, ¿no? Realmente se ha generado esta vieja familia de regatas que se ha cumplido 75 años, que no es menor. Ha generado realmente en estos tiempos una cuestión de pertenencia con el club que es admirable, cosa, un laburo enorme que han hecho ustedes y que, bueno, hoy por hoy levantan una bandera de unidad y una bandera de familia por sobre todas las cosas. Es muy difícil de lograr eso. Y generar, sí, muy difícil. Hablar de regatas es un sinónimo de hablar de familia, y es un concepto difícil, pero a la vez es hermoso cuando uno ve los chicos con las camisetas de regatas desde chiquitos, cuando ve que la familia se integra, cuando ve que la gente va al club y que transmite el sentimiento de que lo lleva adentro, que los colores que te pintan, viste que la piel, uno puede cambiar de camiseta, pero de piel no, y cuando tenés la piel de regatas, eso es maravilloso. Sí, bueno, vos lo ves con lo que nos pasó en primera hora. Tuvimos que hacer el paso para atrás, como en la boca, para darnos cuenta de que nosotros necesitamos la gente del club. Bueno, tenemos al Tuzo, por supuesto, que es un fenómeno, ¿no? Pero vos estás viendo que en primera están chicos de 16, 17, 18, 19, más los que le mal llamados veteranos, porque están en actividad como Lula y como Valija, con el Ale, con tu sobrino, que son el estandarte del club, ¿no? Sin duda que sí, pero más allá de lo que es deportivamente, yo entiendo que se ha extendido un sentimiento por la institución, un tomar noción de que trasciende lo deportivo para convertirse en una cuestión interior en los chicos, en cómo llevan adelante ese amor por la institución, cómo pelean cada cosa y levantando una bandera, que es un poco algo difícil de lograr, que se ha logrado, es decir, la identificación plenamente con el club y con los valores que levanta el club, que más allá de lo deportivo estrictamente es la formación, es mantener los chicos, es cuidarlos, es contenerlos y generar este concepto de familia, porque te repito el sinónimo, regatas es familia. Sí, es así. Vos lo ves en las redes sociales, todo el mundo, después de haber ganado un partido, que es el primer partido en la historia, que ganamos 1-1, todo el mundo posteaba eso, lo que es la familia de Club Regata, que eso es lo más lindo, generar pertenencia, que nosotros vamos a seguir pasando, pero que el club siga manteniendo eso, como decís, la pertenencia, la familia, eso es importantísimo. Te deseo una muy buena gestión, sé que la van a llevar adelante como vienen hasta acá, vienen muy bien, vale de paso felicitarlos por lo que hicieron hasta acá, esta tarea silenciosa que no se ve de los dirigentes, de los que le ponen el pecho, de los que, viste, se revientan los sesos para tratar de encontrar una manera de conseguir una moneda para seguir adelante en un presupuesto que tiene la institución, que no es barato y que lleva... llevan adelante de una manera silenciosa, y se ven los resultados, ¿no? Mantener un equipo de básquet en primera es llegar al nivel del tope de lo que es el deporte, la primera, y de ahí en más todas las categorías inferiores. Es una bocha de dinero que hay que conseguir todos los meses. Sí, un problema, pero bueno, como vos decís, agudizando el ingenio, vamos avanzando a poquito. La idea nuestra era que acá en 2 años tuviéramos una primera fortalecida en la A1, ¿no? Pero bueno, se adelantaron los tiempos y se van, como le digo a los chicos, hay que ponerse el overol y a laburar. Así que bueno, vamos despacito, pero vamos por ese camino. La mejor de las suertes, Hernán, en vos, a toda la gente que compone la comisión, y bueno, felicidades, y bueno, no queda otra que laburar, ¿no? Seguro, ya, mil gracias, y nos estaremos viendo esos días, seguro, como lo hacemos siempre en el club. Abrazo grande, Hernán, gracias por esta comunicación. No, por favor, feliz día para la madre de lado. Charlamos con Hernán Astulfi, flamante presidente del Club de Regatas Coronda. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.